Corriente Alterna con Javier Morales. Do you remember how you got me wrong the night we wrote our first song? The sky was open and full of devil's dress like stars. Yes, I remember. We were just the two against an ocean of fools. Can you believe it? Ain't nothing changed but me and you. But I never wanted to. You would never let me do. I would, but you must wait till it gets dark. So what do you want me to? I can make it just for you. So play me some from 1954 before rock and roll. Before rock and roll. Before rock and roll. Before rock and roll. Just lying on the bed beneath the ceiling with a head upon my pillow. There's nothing else I'd rather do. Then I said, would I rather do it on the couch or in the kitchen where above you seem so downside. Like nothing could destroy your world. But I never wanted to. You never ever let me to. Why would, but you must wait till it gets dark. Now you want me to. I can make it if it's good for you. So play me some from 1954 before rock and roll. Yeah, before rock and roll. Before rock and roll. Later she came with flowers in her arms. Said we can do it in the car. My brother owns it. The driver's seat is made for us. Then I said, but I'd rather grab a bite to eat. There is a diner down the street. Let's take it easy. Enjoy this lovely harmony. But I never ever wanted to. You never ever let me to. Well, I would, but you must wait till it gets dark. So at least they want me to. I can make it if it's good for you. So play me some from 1954 before rock and roll. Yeah, before rock and roll. Before rock and roll. Yeah, before rock and roll. Before rock and roll. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a una hora de la mejor radiofórmula alternativa. Hoy estarán con nosotros Counting Crows, M-Clan, Beck, Dover y muchos más. David Bowie protagoniza la efeméride de esta semana y El Puchero del Hortelano, la versión de una canción compuesta a mediados del siglo pasado por un amante de la actriz mexicana María Félix. Empieza Corriente Alterna. La noche se vuelve a encender, las calles se llenan de luz. Salen para no volver más, hacer que parezca verdad. quien diga que no, hoy todo podría cambiar. Calles oscuras que ya no lo son, envueltos por melodías que brillan, que nos devuelven la sinceridad, que nos perdonan todos los pecados. La noche se vuelve a encender, las calles se llenan de luz, se ve todo de otro color, nunca me he sentido mejor. Dejaré que vuelva a ocurrir, entre humo, ruidos y alcohol, te lo volveré a repetir, yo te quiero así. En calles oscuras que ya no lo son, envueltos por melodías que brillan, que nos devuelven la sinceridad, que nos perdonan todos los pecados. Vuelve a besarme, vuelve a disfrutar, que cada hora se haga especial. No te preocupes, vamos a celebrar todo lo que nos une. Universal es el nombre del séptimo disco de estudio de los valencianos La Habitación Roja. Dentro de ese disco está Pista, que abre la tercera edición de Corriente Alterna, La Noche se vuelve a encender. Y ahora una de festivales, Counting Crows, abrirá entre otros el décimo aniversario del BBK Live que comienza este jueves. Mr. Jones. We'll be right back.

cuidado con el género. Sois despreciable. Decid lo que queráis, amor. Yo he salvado vuestra vida y vos la mía. Estamos en paz. ¿Caballeros? Milady. Siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis al Capitán Jack Sparrow. Corriente alterna. Sonaba Ruby de Kaiser Chiefs en la voz de Granada. Turno ahora para Carlos Tarque y los suyos, que recomponen el Serenade from the Stars de la banda de Steve Miller, Llamando a la Tierra. He visto una luz hace tiempo, Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. Oh, casa estoy. Este viernes se cumplen 46 años del lanzamiento de Space Oddity de David Bowie, una canción que escenifica el diálogo entre un control de tierra y un astronauta, el comandante Tom, que va a bordo de su nave espacial. Es importante decir que la canción es coetánea a la misión del Apolo 11 a la Luna, pero que no solo es una oda relacionada con el espacio, sino que es un diálogo, una alegoría, podríamos decir, de los problemas personales de Bowie en una época en la que el artista se convirtió casi en un adalid del mundo glam en su faceta no solo estética, no solo en su exterior, sino también en su actitud vital, en su personalidad. Tras una tensa introducción en la que el control de tierra contacta ya con el comandante Tom, se asiste a la cuenta atrás del despegue, que es cuando la canción entra en su periodo más vibrante y quizá en la parte más reconocida, cuando el control de tierra felicita al comandante por el éxito de su peligrosa misión. Tom sale del cohete y la música entonces, digamos que nos invita a dar un pequeño paseo espacial, cuyo clímax es la despedida del comandante, que quizá como haría Bowie hace 46 años decide tomar el control de su destino. Far above the world.

Billy, ¿puedes explicarnos qué sentimientos experimentas cuando bailas? Corriente alterna con Javier Morales. Siento como electricidad. Sí. Como electricidad. Que tengas un buen viaje de vuelta. Dover es una de las bandas que componen el cartel del próximo Zaidin Rock que disfrutaremos en el mes de septiembre. Too Late da paso a algo más tranquilo, Love of Lesbian, que ya se encuentra en plena faena con el disco que lanzarán el próximo año. Escuchamos uno de sus clásicos, La Niña Imantada. Mm-hmm. conseguido, los días sin ti serían precipicios. No hay manera humana de escapar. Así que alégrate, los conseguido, los días sin ti serían precipicios. No hay manera humana de escapar. Chispa de cuadra. Nam, nam, nam.

puse tu nombre al viento buscándote. Ven, ven a mi encuentro, oh, en los árboles anidarán mis sueños. Y no sentirme solo. Yo pienso en aquella tarde. solo. Rubén y Leiva, o lo que es lo mismo, Pereza, son los encargados de echar la persiana en la tercera edición de Corriente Alterna. Yo soy Javier Morales, ha sido un auténtico placer compartir contigo esta hora de música en esta noche de martes 7 de julio. Dentro de una semana más será, como siempre, en el 92.5 y en la voz de GranadaRadio.es.